argentino. Don Juan Carlos Junio, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar? Dígame. Bueno, el otro día, como decía López, en relación a grandes marchas multitudinarias, sí, efectivamente hubo una que fue la de Ni Una Menos, en nuestra plaza, aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país. Por lo tanto, creo que puede ser oportuno repasar cómo está actuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en estas cuestiones de género. Para eso, creo que asistimos a un cambio de época en estos años y vale la pena entonces contrastar, comparar, ubicarnos en ese cambio de época. Y para eso, creo que es imprescindible hacer una repasadita muy rápida de qué quiere decir esto del cambio de época, qué es lo que pasó. Mirá, en el 2003 se reglamentó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, posibilitando el acceso gratuito a métodos anticonceptivos en todo el país. En el 2004, el Plan Nacer, cobertura médica gratuita a todas las mujeres embarazadas y niñas de hasta 6 años. 2004, sanción de la Ley de Parto Humanizado, creando el derecho de las mujeres a ser respetadas en su voluntad y estar plenamente informadas para la toma de decisiones. 2006, Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual integral desde el jardín infantes alta hasta el nivel medio. 2008, sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas. 2009, elaboración de un plan de reducción de la mortalidad materno-infantil de la mujer y adolescente. 2010, sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Y posteriormente se realizaron reformas en el Código Civil que eliminan las discriminaciones de género. 2009, sanción de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2011, creación de la Asignación Universal por Embarazo, sanción de la Ley de Identidad de Género 2012, permitiendo que cada persona se identifique y sea identificada según su voluntad. 2013, sanción de la Ley de Fertilización Asistida. 2013, modificación del Código Penal, incorpora la figura del femicidio como agravante del homicidio. 2013, sanción del régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares, fortaleciendo los derechos de la población mayormente femenina. Realmente, cuando uno repasa todo, da ganas de decir, quien quiere oír, que oiga, efectivamente asistimos a un verdadero cambio de época. Aquí Macri y Larreta, en la campaña electoral, bueno, hicieron todo tipo de promesas en relación a este tema, que es una cuestión ya muy sentida por la mitad de la población, que son las mujeres, pero también ya por la otra mitad. Entre los compromisos fueron los de extender en todo el país los centros de primera infancia, multiplicar los jardines maternales y crear una red contra la violencia de género. Y para este punto, que es quizá el más específico, que está relacionado con la marcha del otro día, se tenían que crear unidades convivenciales para mujeres y niños y niñas que sufren o hayan sufrido alguna situación de violencia y se encuentren expuestas, más vulnerables. Bueno, de estas unidades convivenciales, en esta ciudad de casi 3 millones de habitantes, se crearon 3. No, todo indica que para 3 millones no alcanza. No. 2 para mujeres que atraviesan situaciones de violencia y 1 para madres jóvenes embarazadas o con niños que están en esa situación. Esas son las 3. Siguiendo con este tema de la red de violencia, se debían crear sedes para que haya lugares donde pueda entonces atenderse a la gente que están expuestas. Que debían, por supuesto, funcionar las 24 horas del día. Esto no puede tener limitación horaria, porque el tema puede generarse en cualquier momento. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen solo 7 centros integrales de la mujer, conocidos como CIN, y que funcionan de lunes a viernes en horario de oficina. Es como si la guardia de un hospital funcionara exclusivamente de lunes a viernes en horario de oficina. Educación sexual integral, otro tema que es vital en esta cuestión que estamos discutiendo, relacionado con los temas de género. Existe una ley nacional, la 26.150, precisamente de educación integral, y existe una porteña, la ley 21.10. En nuestra ciudad ninguna de las dos leyes se cumple. Lo que hace esencialmente, lo que se hace es por impulso de algunos docentes, pero en realidad no hay un cumplimiento de la ley. Y para muestra podemos siempre apreciar el tema presupuestario, que indica la importancia que se le da. En 2014, la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le asignó para el rubro Educación Sexual Integral el 0,001%. Sí, un número que parece absolutamente increíble. No sé cuánto será en moneda. 0,001. Y para la Dirección General de la Mujer, el presupuesto, que tiene que ver con lo que decíamos antes, se redujo a la mitad. Fíjense, pasando del 0,1 del presupuesto total en el 2007 al 0,06 en el 2015, si hubiera sido, los números son endiablados, ¿no? 0,05 es exactamente la mitad que el 0,1 de 8 años antes. O sea que para la Dirección General de la Mujer bajamos el presupuesto en 8 años a la mitad. Hay un programa que se llama Andares para prevenir y brindar atención a niños y niñas y adolescentes que se encuentran en situación de explotación sexual comercial infantil. La Auditoría General de la Ciudad señala lo siguiente: en el 2010 se asignaba para este programa el 17,25 de un rubro que se denomina vínculos. En el 2015 el 5,38%. Como vemos, todo indica que las manifestaciones que se hacen reclamando por políticas contra la violencia y de reivindicación de la mujer son imprescindibles. Por último, quiero recordarles a todos que la vicepresidenta de la Nación, o sea que acá hay un problema político ideológico, no solo de género, Gabriela Michetti, compañera de fórmula de Mauricio Macri, se abstuvo en leyes como fertilización asistida, votó en contra en leyes como la del matrimonio igualitario, la identidad de género y la ley contra la trata de personas. De forma tal que efectivamente hay un problema ideológico y nada de lo ocurrido se compadece con lo formulado y prometido en la campaña electoral. Sí, perdón. Julio, usted dijo 0,0001. No, 0,001. Ah, dos ceros, sí. Sí, podría haber nueve ceros, efectivamente. Bueno, Magallanes. Vamos a poner. Pero no defienda lo indefendible, señor. Magallanes, con una milésima de presupuesto ya me alcanza para que sea una miseria. Usted me quiere llevar a la 10,000 milésima. Señores, el mundo muy difícil, muy complicado, pero una cosa es el 0,00001 y otra cosa es el 0,001. Es muy distinto. Entonces vamos a poner, porque si no es todo negativo. Si no es todo 0,00, bueno. Entonces va a haber. Sí. ¿Entiende a lo que voy? No se le entiende nada. Usted viene, bebe antes de venir acá. No, yo le quiero decir una cosa. ¿Estás sobrio, Magallanes? ¿Sabe qué? A ver, haga el 4. Junio. Sí. Acuérdese que estoy en mi mes. Tenga cuidado, Magallanes. No sé cuándo es el mes del estrecho. Yo le quiero pero decir yo estoy en mi mes. Y te puedo decir que hace 2,000 años, un mes del año, toda la humanidad habla de mí. Una cosa. Toda la humanidad me menciona. Como una cosa. ¿No? Así que cuidadito. ¿Sabe que el colesterol es un flagelo? Sí, efectivamente, sí. Pero hay remedio ahora. Sí, el aumento a la carne. Porque bajó a niveles como hace 5 años. Hace 5 años que no se comía tan poca carne como ahora. Y esto es un beneficio. Pero ¿qué diría el mal pensado de Junio? Bajamos el nivel de consumo de carne como hace 5 años. ¿Y qué hace un optimista? Es la lucha contra el colesterol. Es un poeta usted. Es un poeta, es un poeta. Bueno, se parece a Cormillot. ¿Eh? Se parece a Cormillot. Gracias. No, porque es funcionario, ¿no? Sí, está muy contento bien. Usted. ¿Qué bien te parece? Todos los Cormillot son trabajan para el gobierno. Ahora. Puede ser, y yo voy a estar al lado de Magallanes. Están poniendo a dieta los 40 millones. Es un tema esto. Bueno, pero porque no hacemos distinción. Todo el mundo hacemos, va a adelgazar. Solo los ricos a dieta. No, todos juntos. Los 40 millones necesitan buena salud. Entonces, esto es una forma de mirar con optimismo y de igualar. Como dijo, aparte, el sinceramiento llegó un momento. La pobreza cero no existe, chicos, ya tienen 8 años, ya es hora de que es se verdad, quede. Marcos Peña. Marcos Peña es una forma extraordinaria. La pobreza cero no existe. No existe, digo, el segundo semestre te lo tiré antes de Michetti. Está, el segundo semestre no viene. Está bueno, viene. Y la pobreza cero, tampoco. Pero tampoco dice, no va a haber pobreza cero. Es hermoso lo que está pasando. Es pavoroso, no hermoso. Pavoroso termina, pero es otra la palabra. Yo me imagino el que votó, ahí va mi voto para la pobreza cero. ¿No está? ¿Sabe qué? No me quedo más. Se tomó vacaciones. Es hermoso. En eso tiene razón. Ahí por lo menos es cierto, ¿no? Son brutalmente honestos. Quiero decir, la pobreza cero, no sé si hay algún país organizado bajo el capitalismo que exista pobreza cero. Más bien uno piensa lo contrario. El problema lo tiene el que lo aseguró, que es ni más ni menos el presidente de la nación. Sí. Igual te digo que con el apagón estadístico que hay, cualquier cosa puede ser cierta. Yo mañana te dibujo que hay pobreza cero. No digo hambre cero. Desocupación cero. Es libertad. 001. Libertad de callar. Yo lo tomo. Libertad de callar. En el día del periodista. Eso fue ayer. El día del periodista es todos los días, señor. Libertad de callar. Uno tiene elección de sí. Estuve viendo una foto. Sí. En casa de gobierno. Pensé que me iba a hacer un chiste. que yo diga qué foto. Sí, una foto. Sí. Sala de periodistas. ¿Qué foto? Presidente. Le pregunto. ¿Me deja hablar o? Sí. Estaba Mauricio Macri. Retratado. Sí. ¿No? Junto a los periodistas acreditados en casa de gobierno. Sí. Entre ellos, una periodista de Intratables y otro más, no me acuerdo ahora, la verdad, sí. Que estaban brindando con champán por el día del periodista. Oh. Justo el día que se conocían los alcances, o se discutían los alcances del artículo 85 de este paquete, la ley ómnibus que mandaron al Parlamento. Sí. La pregunta es, sí. ¿Qué festejaban si ese artículo dice que van a meter preso a los periodistas que revelen quiénes son los evasores? Bueno, señor, se festeja el milagro de la vuelta de la democracia. Se acabaron las cadenas nacionales. 40 años. Se acabaron las cadenas nacionales. Se acabaron volvió la república. ¿Volvió la república? Volvimos a ser normales. Sí. Un montón de cosas. Se está reparando la democracia. Macri dijo, el discurso de Macri en esa reunión es impresionante, dijo... ¿quién hubiera pensado que nos podríamos volver a encontrar aquí en este clima de distensión? Volvimos, No, pero es muy fuerte. No, yo vi la foto también, están todos con una gran felicidad. Liliana Franco. Liliana. No, por nada, digo, la verdad que yo no la conozco, sé que tiene mucha trayectoria, no la conozco personalmente, quiero decir, pero habitualmente era muy severa, sí, muy severa, sí. Con el trato que dispensaba el anterior oficialismo a los periodistas, o algunos periodistas, y esta vez la estaba festejando con champán. Digo, capaz que si lo hubieran invitado antes también festejaba con champán, no sé, cada uno bebe lo que quiere y lo que puede y lo que se le antoja, digo, pero me pareció una escena un poco chocante justo el día que se ponía en debate ese artículo 85, que creo que va a traer cola, porque yo, para mí, eso no está resuelto todavía, como algunos dicen. No, ayer hablábamos con Carlos Heller y decía, no, lo pusieron para negociar, para sacar. Yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que siempre van por la de máxima y después ven si hay mucha resistencia. Lo pueden modificar, pueden atender la sugerencia, pero si no, me parece que en la vocación ideológica está dejarlo. Y no me mire así. ¿Qué foto? 10 de la noche, no vamos a...